106.7. Abriendo las puertas de los sentidos. Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Rost te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. El Expreso al Corazón. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me da voz. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes, radionautas, navegantes del éter, eternautas podríamos llamarles? Qué días aciagos nos tocan vivir a los argentinos, no solamente los incendios en la Amazonia. Aquí adentro soy una soñadora, Carolina Marín, que me acompaña esta noche también, es otra soñadora. ¿Y por qué no, como con el amor, durante un rato, les digo, hasta la una de la mañana, lo que dura el expreso al corazón? Vamos a dejarnos fluir, vamos a volar, navegar por el éter y ser capaces de tener otro tipo de ideas que no sean estar con el peso en tierra. Por eso, bienvenidos al expreso al corazón. Sube esa música. En la operación técnica, Agustina Angiolini, coordinación de aire, Maya Musikansky. Producción general, Eduardo Ross. Y nos comunicamos por el WhatsApp de Millennium, 1121 87 1067. En Facebook nos encuentran en Expreso al Corazón y en Instagram, Expreso al Corazón. Claro que les enviamos nuestro entrañable abrazo a los amigos que nos escuchan en este momento. Hay muchos amigos que están en algún lugar de la Tierra sintonizando Millennium, que les da esta oportunidad, esta bocanada de vida a vida. A muchos que nos siguen en el Expreso al Corazón cuando empezaban las primeras semillas a germinar para soñar otro mundo. Y estábamos ahí, Carolina Marín y yo, flotando. Parecíamos unos ití que no sabemos dónde desencadenar una nueva florcita de qué. Le mandamos nuestros besos a Adriana, que nos ampara cuando vamos a Federación, a las termas de Federación, amiga del alma. A los amigos de Concepción del Uruguay, Dachito, María Lilia, Darío y Humberto, que son mis hermanos karaokes. A Pablo y Sandra, a Marina Getino, a Patricio Schulte de Radio Nacional Los Dos, a Juan Pablo Garibotti, Mara Pallé, Marina Milano, Santos Tiscornia, y un abrazo del aire a través del éter a todos los radionautas de Barcelona, Bilbao, Málaga, Horacio, que está en Brescia, Italia, y a Orlando, Lucas y Nazareno, que son nuestros amigos de Biblos, esa esquina maravillosa que nos cobija cada lunes cuando venimos. Esta noche tenemos un viaje muy especial. Primero porque juntamos a una escritora y también juntamos a una cantautora. Se nos ocurrió enhebrar en el éter a dos mujeres que cada una en su universo da a luz un tipo de manifestación que Por supuesto que tiene que ver y tiene mucho que ver con la creación y tiene mucho que ver con la promesa y la esperanza. Una de ellas es el Agetino, es que ella hace poco presentó su primer hijo, porque los escritores tienen bebés, tienen hijos, paren, están pariendo siempre sueños. Escribió La Piñata. Estela, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Irene? Es una variedad de cuentos. Es una novela formada por relatos. Todos son cuentos independientes, pero forman la historia de una persona, desde que tiene 6 años hasta que tiene 44. Curiosamente, uno va transitando estos momentos, esa protagonista, y resulta que lo que se abre es la oportunidad de considerar la infancia. No nos imaginamos hasta qué punto todos estos momentos del presente tienen un anclaje en el pasado donde fuimos niños, y a veces alguien con un talento, como pasa con Estela Agetino, y con una capacidad y una técnica, porque entiendo cuántos años hace que estás estudiando para convertirte en esta exquisita escritora. Yo escribo desde chica, pero empecé a estudiar letras más de joven, abandoné. Y después, lo bien que hiciste. Y después empecé a hacer algunos talleres literarios. El último, fue el que más años duró, fue con Eve Ward. Empecé en el 2013 más o menos y bueno, y terminó en el 2018, que fue el año en que murió Eve. Ella es alguien que... Dicen que cuando uno toma el alimento, en realidad no es lo que recibe, sino es lo que hace que eso se convierta en calcio en los huesos. Estela Agetino, con su vida, con su niñez, con su estructura de familia, es la hija de Octavio Agetino, uno de los que fue para nosotros pilar en los años 70, paradigma de lo que era el combate, la resistencia y el sueño de cambiar las cosas y cambiar el mundo desde una perspectiva política. Ella es hija de ese hombre y al mismo tiempo fue alumna de esta maestra. La cuestión es que parecería que con La Piñata, que es el libro del que vamos a hablar hoy, sí vamos a hablar del libro en todo caso. Estela, querida, ¿qué influencia tuvo este padre en lo que tiene que ver con la escritura en tu caso? A mi papá le gustaba escribir, él ganó el Casa de las Américas, o sea que creo que ahí hay una herencia literaria, pero a mí me gusta mucho leer porque la comunicación que tuve desde el 76 hasta el 80 más o menos con mi viejo fue básicamente a través de los libros. Como él no podía escribir cartas porque no podía dejar su dirección postal, como no era conveniente que supieran que vivía en Perú, los primeros años. Bueno, y que lo querían muerto, te quiero contar. Claro, por esa misma razón él mandaba libros de cuentos con una dedicatoria. Y bueno, nosotros esperábamos, los hijos esperábamos recibir esos libros para leer esas dedicatorias, y ahí es como que establecimos un lazo afectivo con los libros. Y bueno, y la otra, como hablábamos hoy, es que al ser asmática, eso también influye bastante, porque la gente que por ahí en otoño y en invierno se tiene que quedar encerrada, generalmente se dedica a leer. Y después, bueno, como que tenés la necesidad de volcar eso que lees y a través de la literatura, ¿no? O que va, por lo menos, va alimentando la imaginación. Tal vez es una clave que entre los niños que están saltando la cuerda en la ronda de la tarde, el que le toca tener dificultades respiratorias, al que le toca que no puede soltar el aire, porque de eso se trata el asma, mira de una manera a los otros que juegan y después tiene como herramienta palabras para contar de qué se trataba ese momento de la escena de los juegos. Los otros estaban jugando y el chico asmático es el único que puede dar cuenta de cómo estaban jugando. Pero no estamos solas, nosotras tres. Vinimos aquí al Expreso del Corazón con una mujer que es autora, compositora e intérprete y es creadora de un sonido universal porque cuenta con un notable y original despliegue en su composición. Estamos hablando de Paula Basalo. ¿Cómo le va, Paula Basalo, Ariana? Pero muy buenas noches a todos. Así es, Ariana. Usted piense, Paula, que hay muchas personas que están volviendo ahora a sus casas. Algunos están insomnes, no pudiendo dormir. Siempre me pongo en los zapatos del que está del otro lado. Y digo, qué bueno que estemos nosotras acá y que estemos las cuatro atentas y vivas y con algo que donarle a ese extraño que está del otro lado, ese radionauta, que por alguna extraña sortilegio del ser se ha enganchado, o por la voz de Estela Getino, o por lo que dijo Carolina Marén, o por el himno de mi corazón de la cortina del Expreso, pero está aquí acompañando lo que usted nos va a interpretar al toque. Estaban hablando de la infancia, y ahí es donde todo comienza. En esta canción, que se llama Piel Adentro, yo cuento un poquito de cómo le comenté a mis padres que elegí el camino de la música. Entre niña y mujer, a esa edad de mi vida, vi mis alas crecer y emprendí la partida. Tenía un sueño inmediato que empujaba mis días y se hallaba tan lejos de mi tierra sencilla. Y fue así que volé lejos de las caricias de mis padres callados, vislumbrando mi vida. Han pasado los años, la distancia infinita, pero cierro los ojos y regreso a mi esquina, y la distancia se vuelve la mayor cercanía, y el recuerdo de a poco en mi ser cobra vida. A pesar de ser parte de esta ciudad crecida, piel adentro el vestigio de mi provincianía. Y besando sus calles que de niña corría, me sumerjo en sus ríos, ríos de agua bendita. Cuando abro los ojos a esta vida distinta, me asila el recuerdo de su siesta encendida, y la distancia se vuelve la mayor cercanía, y el recuerdo de a poco en mi ser cobra vida. A pesar de ser parte de esta ciudad crecida, piel adentro el vestigio de mi provincianía. ¡Wow! Atónitos. Qué belleza, la distancia se vuelve la mayor cercanía. No tengo duda. ¿Cómo es esa conexión entre tu distanciada y tan cerca provincia? Así es. ¿La sentís ahí? ¿La sentís tan cerca? Para los que nos están escuchando, yo hablo de Esquina, que es mi ciudad natal, y se encuentra en la provincia de Corrientes. Y a través de la música encontré una conexión de regresar a lugares de mi infancia, donde fui muy feliz, donde aún sigo siéndolo cada vez que regreso. Pero cuando la vida no me permite viajar físicamente, regreso en canción. Y creo ciertamente que sucede eso. Hay veces que uno puede estar al lado de una persona y hay una distancia enorme. Y quizás a kilómetros de distancia, están muy cercanos, ¿no? Sí, sí. Compruebo, resueno profundamente en esta situación en la que algo que es de una sutileza extrema, que está más relacionada con un lenguaje como lo musical o lo literario, nos une a lugares que están distanciados en términos geográficos, pero una fortaleza, una profundidad, una presencia en el alma que es más cercana que algunos presentes cotidianos. Yo, sin dudas. Parecería que todo se va enhebrando poco a poco, ¿no? Estela Getino con su novela La Piñata, que tiene que ver con todo lo que está ligado a la fiesta, a lo que sería un cumpleaños, porque la piñata está asociado al cumpleaños de los niños. También inmediatamente delata la falta. Si hay algo que he considerado es esta literatura de la falta, esta literatura donde los niños son los que tienen la voz cantante y te muestran y te recuerdan todo lo que nos fuimos privados o nos fuimos deprivados, en el sentido de que lo tuvimos y lo perdimos. Tal vez tu encuentro, vos decías, la relación con mi padre, con Octavio Getino, era una relación desde el 76, pero antes había tenido otra relación. Tal vez en ese momento no había palabras para eso, quizás no está tan específicamente descripto como pasa en todos los relatos, como el helado o el baño del bebé o los buenos sentimientos. Uno entra en el mundo de la piñata y no puede imaginar hasta qué punto vos has sido capaz con tu talento, porque te tengo que felicitar por tu capacidad de encontrar un estilo para trazar la infancia de una manera que nos hace saber por qué sufrimos, por qué nos hacemos duros de corazón, por qué dejamos atrás cosas y por qué nos cuesta tanto reconocer que esos niños fuimos nosotros. Es un proceso muy complicado que vos lo lanzás así y me parece que algo de eso tiene que ver con tu padre. Yo, para los radionautas, les recuerdo que Octavio Getino se definió a sí mismo como un investigador de los medios de comunicación y de la cultura, porque también su vida fue dedicó al cine su vida, a la reflexión política, y logró que este campo fuera una forma de revolución, una forma de transformación de la realidad. Él había nacido en España, en León, en la provincia de Castilla, el 6 de agosto de 1935. Los que tenemos más de 70 años sabemos que allá por los 70... Getino, junto con otra banda de personas muy comprometidas, como pasó con Pino Solanas, con quien hicieron clandestinamente este documental La Hora de los Hornos, e instalaron en la posibilidad de comunicarle a la gente una manera de contar la historia que no fuera una cosa dulce y melaza y mentirosa. Y el documental toma este protagonismo con Octavio Getino, que curiosamente viene a ser este papá, este padre de esta autora, que entre un puff y el otro, cuando el asma la deja, necesita esos brazos que por ahí no estuvieron en el lugar como padre y estuvieron en el lugar como faro social. Es una gran paradoja lo que decías vos, lo que dice Estela, lo que dice Carolina, y notaba como un torbellino de enhebrados, como la poesía de Benedetti, que dice que cada pregunta tiene su respuesta. Algo está siendo respondido en este momento y no podemos medir hasta dónde llega la claridad de esa respuesta. Estela, si nos permitís, un audio de tu padre para que aquellos que son jóvenes, que tienen 30 años, que nacieron en la democracia, un poquito cachen de qué se trataba entonces, en los 68, en los 70, pensar la Argentina, pensar la nación y comprometerse con un sueño político como le pasaba a Octavio Getino. Con la gente del escarabajo, ahí en el Tortón, y nos reunimos los viernes a las 8 de la noche para leer los cuentos de cada uno, con Abelardo Castillo, Liliana Hecker y demás. Incluso Casa de América pagaba de premio en ese momento $1,000, que a mí me hicieron muy bien también, porque claro, me ayudaron a comprar una camarita. Y empecé en cine experimental, que entraron a las 7, 8 de la noche y terminaron a las 11, 12 a medianoche. Yo vivía Temperley, para decir, tenía el último tren a la 1 de la mañana. Primer trabajo así con sonido que hice, que con el Grupo 7 se llamaba, que fue Trasmayos, un documental sobre una familia de pescadores en el Río de la Plata. Y nos dieron el primer premio. Rompimos el esquema de que había que hacer obligatoriamente ficción para las salas de cine y que podía uno experimentar y probar su relación con la realidad a través de 16 milímetros documental con un equipo que éramos 5 o 6 personas nada más. Trabajar de manera muy dura, muy difícil. La intención un poco era esa, vale decir, la de hacer con medios documentales algo que superase todo lo que era la tradición histórica narrativa del documental tradicional de América Latina y de otras partes del mundo. No era tanto el problema nuestro revolucionar el cine, sino hacer una película dirigida a los actores, que eran las juventudes que aparecían en ese momento en la Argentina, estamos hablando de los años 60, que ignoraba o no tenía posibilidad de acceder a su memoria, a lo que había ocurrido en este país. En consecuencia, era un cine para actores, por eso llamábamos cine acto. En algunos lugares colocábamos un cartel grande que decíamos: todo espectador es un cobarde o un traidor, que era una frase de Frantz Fanon, igual que Sartre, que nos había impactado mucho también en su momento. Así eran las cosas, se hablan de Sartre, de Fanon, que es el inspirador de Paulo Freire. Usted se va a acordar, Carolina Marén, hicimos un pequeño paneo por Paulo Freire. Y aquí tu papá está hablando del que inspiró a Paulo Freire. Esto era la realidad, ¿viste? Que decía, bueno, era para los jóvenes que estaban siendo protagonistas de ese momento. Nuestro deber también es contarle a los jóvenes de este momento de qué se trataba la historia nuestra entonces. Contar una historia de una familia de pescadores. Después, qué conmoción, porque fíjate, se gana eso, no sé qué significaría ahora, $1,000, y compra una cámara para hacer un cine experimental, para llegar a otros seres, para llegar a los jóvenes, para llegar al corazón de los seres. ¿Cómo llegás? Vos llegás al vos estás también desde la piñata llegando al corazón de unos niños que fuimos. Niños, unos niños que además atravesaron la vida hasta la supuesta adultez, que son los 44, como dijiste. ¿Cómo haces el vínculo con esta, sentir la trama de la que está hablando Irene, de esto lejos de las caricias que nos propuso en su canción aquí nuestra invitada, querida Paula? Lejos de las caricias estabas, recibías estos libros de tu padre y convertiste tu trayectoria con esta herencia en algo que llega a la piñata, a esta cosa que esperan los niños en los cumpleaños. A mí me pasa mucho de escuchar historias de familias. Me parece que todos tenemos una familia disfuncional. Entonces, sin duda. Me parece que todos tenemos muchas carencias. El tema es qué hace uno con esas carencias, ¿no? ¿En qué las transforma? Hay gente que se puede dedicar a la literatura y las puede transformar en algo positivo. Y hay otra gente que no, o a la música y transformarla en música. Hay gente que no tiene esa posibilidad y tiene, por ahí a veces se queda estancada o con serios problemas, serias secuelas, o las puede superar. Pero me parece que es como un mito lo de la familia normal. Es más común lo de la familia disfuncional. No, y me reía porque cómo son los recuerdos, estoy mucho con el tema de los recuerdos. Mi papá contaba en lo que acabas de pasar que él se compró una cámara. Pero en realidad él a nosotros nos contaba otra cosa. Él nos contaba que él ganó $1,000 y le pagó la heladera a su madre. O sea, una cosa también son las personas cuando cuentan hacia afuera, hacia un público determinado, y otra es la que cuentan hacia dentro de la familia. Mi papá tenía esa decisión. Una cosa era lo que contaba hacia adentro de la familia, era muy protector, era un hombre muy conservador, y nos decía, no tengan hijos, no tengan hijos, no tengan hijos, y él ya tenía 4 hijos. Entonces, todas esas contradicciones a mí me sirven mucho para la literatura, porque mediante esa observación de los personajes que tenés en tu familia, vos podés observar cómo se comportan, qué es lo que dicen, qué es lo que hacen, y a partir de eso vos empezás a crear historias. Y con la piñata me parece que yo hice eso, de acordarme usar el registro de las contradicciones de mis viejos, de mi mamá, de mi papá, de mi abuela, y usarlas, porque me parece que en la literatura está faltando mucho el sinceramiento. En general, la gente cuando cuenta su infancia tiende a solemnizar esas... Idealizar, transformar. Lo pone desde un punto de vista desde el adulto, lo cuenta desde muy arriba. Y lo interesante de contar la infancia es poder contar realmente cómo ven las cosas los chicos, cuáles son las contradicciones de los adultos. de esto de que yo, si vos a mi papá lo ves de una forma, yo lo veo desde otro lugar. Vos lo ves desde el hombre que con los $1,000 que ganó en el Casa de las Américas lo invierte en su carrera, en la patria y demás. Yo lo veo como un hombre que te cuenta eso a vos y a mí me cuenta otra cosa. Claro, entonces, pero es tan importante saber que en el contexto en el que uno vive, crece y habita, y las contradicciones que nos habitan, y en este caso era mucho más admisible que él le comprara una heladera a tu abuela, le pagara la heladera, que comprara una, bueno, para nosotras. Me parece que lo más importante de todo esto, tal vez, y que creo que nuevamente vuelvo al enhebrado entre lo que cantó Paula, la piñata, que insisto, Estela, yo tenía una disposición amorosa para encontrarme con tu texto, primero porque amo a tu padre, en el sentido de que fue alguien que venía adelante cuando yo era muy joven y que me resultaba muy atractivo lo que ellos proponían, porque eran una banda, allá por los 70, y luego toda su trayectoria, porque no solamente durante ese momento, sino a lo largo. Tu hermana Marina, que como habrás escuchado, yo todos los lunes le doy las gracias porque la amo. Esta cuestión era una disposición hacia tu literatura, pero no me imaginé nunca la calidad de trabajo que has hecho, fundamentalmente porque me parece que lo más complicado que hay en el mundo es que un extraño entre en el universo de su propio dolor. Y que al mismo tiempo ese dolor, en lugar de darle respuestas de encono, resentimiento, fastidio y espíritu de venganza, le ensanche el alma y le haga sentir la humanidad de esas criaturas que tal vez fueron los que les dieron ese dolor y al mismo tiempo ahora se convierten en los que le dan ese gran amor. Todas las ausencias y todas las faltas de este hombre que dijo una cosa a uno y a ustedes le mostraba otra, dio a esta escritora. Entonces yo le tengo que agradecer a Getino que haya sido lo que fue, porque dio a esta escritora. Bienvenido, amor. Entiendo que si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, hay algo que te tocó sufrir y que comprendo, porque yo he llorado con tu libro y he llorado por mí, no he llorado por vos, pero al llorar por mí comprendí que era tu dolor, pero que ahora nos estamos mirando a los ojos y a mí me parece maravilloso cómo seas esta escritora, Estela. Por supuesto, pero yo creo, insisto, en la dualidad está la humanidad, en la contradicción está la humanidad. De la otra forma vos te quedás con el personaje, que son los personajes estereotipados. En cambio, Herzog trabajaba mucho con la dualidad. Por eso los personajes de Herzog son tan verosímiles y las películas de él son tan interesantes. Entonces de eso hay que aprender. Que las personas tenemos muchas aristas y que nos vamos formando con todos los claroscuros que tenemos. A mí me parece eso lo más interesante del ser humano y eso es lo que genera empatía también con el otro. Con respecto a tu vocación, Paula Basalo, ¿pasó lo mismo? Vos sabés que en esa niñez que lo llevaba con la canción Con piel adentro, te puedo hablar de esa niña que estaba absolutamente convencida de que su vida pasaba por la música, pero no porque tenga músicos en mi familia, sino porque sentía que pasaba por ahí y crecía, y cuanto más crecía, más se fortalecía eso. Y es como que por ahí agradezco de mis padres el hecho de haber estado atenta a determinadas señales. Por ejemplo, en algo tan simple como un niño de 6 años que te pide una guitarra y me la regalaron. Y ahí cambió mi vida radicalmente, porque como ella contaba, ¿no?, que escribía desde niña, mi modo de manifestarme era a través de escribir canciones, ¿no? Como que brotan las dos cosas conjuntas. También en esa niñez habían miedos en esos dos adultos. Te hablo de una madre docente y de un padre de una familia circense, que andaba de pueblo en pueblo presentando obras de teatro, que mi padre sintió en cuerpo y en alma el altibajo del arte, y mi madre tenía a su vista la seguridad de ser una docente y de ser dependiente. Entonces tenía su sueldo a fin de mes. Entonces, de ese equilibrio tomé la determinación y hoy en la madurez, mi padre falleció en el 2015, y le observo a mi madre y le digo, y te entiendo perfectamente cuáles eran tus miedos, porque en definitiva lo veías a papá en esos altibajos, y mi padre por arriba del hombro me guiñaba el ojo y me decía, vos tenés que hacer lo que te hace feliz, me decían. Entonces, pero nada interrumpió mi camino por la música, porque todos los caminos me llevaban a la música, todos los caminos. Estudié una carrera universitaria en la cual mis compañeros iban a escucharme cantar en las peñas. Mi compañero de vida, hoy por hoy, me conoció cantando y es el primero que me dice, anda y canta porque te hace feliz y nos hace feliz a todos los que te rodean cuando venís así. Hoy mis hijos también me acompañan. Entonces es como que está en mi ser. Eso, no encuentro, sinceramente, no encuentro un momento para decirte no. Fue un profesor de música que me cambió la cabeza. Como que viene conmigo. Lo que sí me sucedió, que eso sí me pregunté, es qué es lo que me llevaba a mí a cantar. ¿Qué es lo que me llevaba? El subirte a un escenario, el cantar. Y con el tiempo entendí que era una necesidad de conectar con el otro a través de un lenguaje musical que es la música. Tengo una canción tuya para que escuchemos. Amanece la lluvia, empaña los vidrios, me miro el espejo, el reflejo encendido detrás de mis ojos dormidos. Otra vez camino sin huella, trazo mi destino, ando entre piedras, también me deslizo, mis pies van descalzos y firmes, muy firmes hacia ti. Es necesario saber dónde está nuestro faro. No puedes quemarte la vida tirado esperando que amanezca. Saber dónde está nuestro faro. No puedes quemarte la vida tirado esperando que amanezca un nuevo certezas, la única cierta te da la experiencia de hacer el amor por la paz. En lugar de la guerra, es necesario saber dónde está nuestro faro. No puedes quemarte la vida tirado esperando que amanezca. Saber dónde está nuestro faro. No puedes quemarte la vida tirado esperando que amanezca un nuevo El faro de El Último. Paula Basalo, artesana, habla de una vida que se encuentra en obra, en el primer cimiento, que es establecer el faro, que asimismo esto enlaza con algo que nos había dicho aquí Estela, que tenía que ver con esta falta de posibilidad tal vez de algunos seres de transmutar su historia personal, de encontrar esa beta, que hace que su historia dolorosa, incomprendida hasta por el propio psiquismo, pueda transformarse en algo que tiene un nutrimento para otro ser. Esto es el faro. Eso te surgió, Paula. Para mí es fundamental tener un faro, plantarte. Entonces, a menos en mi caso, sé hacia dónde voy, pero no me manejo desde la ansiedad. O sea, yo sé perfectamente dónde está mi faro y trato de disfrutar todo el camino, pero en el día a día. Soy una persona que realmente vive el presente y está construyendo su vida minuto a minuto. No me cabe duda la profundidad, tu mirada, tu estado de ser. Me habla de eso, sin apenas te conozco y te quiero. Me conoces un montón, porque me estás conociendo a través de las canciones. Sí. Hay gente que me dice que me conoce de toda la vida y quizás no me tiene en vista. Pero quien me escucha a través de las canciones me conoce perfectamente. Y bueno, tengo una deuda con Estela de leer su libro, que no lo tengo en acceso. Todos en tenemos este una deuda. Así que vamos a ir a la piñata con muchísimo directamente placer. Así hace que poquito que nació, les quiero contar. Sí, no, es por que eso vamos a darle un deudoras. Tiempo que llegue a las manos, a los corazones. En yo su estoy totalmente embelesada con tiempo. La idea de lo que sigue. Te veo una Estela Getino futura. Este acontecimiento de la piñata, en relación al logro en el sentido de la exquisitez literaria que has producido, me da una ilusión y una expectativa y al mismo tiempo una esperanza de lo que quiero leerte lo que sigue. Yo quiero leer ya el próximo libro. Les quiero contar, uno se lo devora. Empieza a leerlo y lo devora. Me ha pasado con muy pocas personas. Con Agosta Christoph, la tengo muy asociada a Estela Getino, con esta escritora húngara. Su libro es El Gran Cuaderno o La Analfabeta, en donde lo que te va mostrando es que lo que vas haciendo con los niños, y un poco lo lográs vos en la piñata, es ojo con lo que haces con los niños. Porque esos niños pueden convertirse en personas que tienen una distancia de su sufrimiento de tal gravedad que no sienten ya. No estamos como humanidad indagándonos profundamente acerca de lo que está sucediendo con estas almas, que posiblemente no sean almas nuevas, que algunas vengan con una antigüedad que tenga la edad de la humanidad. No sabemos, hay unos niños sabios que nos dan vuelta y media, no entendemos bien cómo llegan con esa sabiduría al planeta, a enseñarnos a amar y etcétera. Por ahí nos pasamos buscando maestros. Para mí todos son maestros, ¿no? Ustedes tres que están aquí, algún oyente que se cruce con algún mensaje, seguramente es para enseñarnos algo. Creo que con los niños lo tenemos en la palma de las manos. Los niños todo el tiempo te están enseñando, porque tienen eso que alguna vez fuimos y que nosotros fuimos mismos, nosotros o la sociedad o tu familia o por los caminos que te llevó la vida, lo fuiste eclipsando, ¿no? Entonces hay una canción que yo digo, ser y sentir como un niño, puros y sin egoísmo. Ahora aprovecho para decirles que siempre comento que mi trabajo cotidiano también pasa por tratar de regresar a esa instancia que la tenemos grabada en el interior porque todos fuimos niños. Porque por ahí vos mirás un niño y lo ves en una distancia enorme. Y yo cuando dialogo con mis hijos, uno de 3 y la otra de 8, me encuentro en esos juegos y en ese modo de ver la vida tan puros, ¿no? Porque realmente no tienen ningún tipo de filtro, que la verdad que es envidiable y que realmente podés volver. Pero te tenés que hacer un trabajo importante en sacarte un montón de cáscaras sociales. Ese es todo el título de tu canción, Piel sociales. Adentro, hacia adentro. Sin duda. Tengo otro audio de tu padre. ¿Viste lo que decía tu viejo en relación a qué propuesta tenía de los jóvenes? Él le apuntaba a los jóvenes que éramos nosotros. Tomando la posta de ese legado, me ha parecido que con motivo de que vos estás aquí, también podemos pasearnos un poquito por algunas ideas que también nos vendrían a los argentinos para renovar la pasión por la convicción y el deseo de la verdad. Esta es la problemática nuestra de América Latina, desde los españoles que llegaron con la conquista hasta nuestros días. El enemigo principal resulta difícil identificarlo, porque el enemigo cambia también de rostro. Es un perro negro, es un culebrón, es un ser humano, es algo muy cambiante, e incluso está afuera, pero también puede estar adentro. No solo la censura de la iglesia, la censura del autoritarismo de los gobiernos de acá, sino la censura mayor de nuestro cine, que es la que ejercen las medios norteamericanas, que dominan el 70 u 80% de las películas que los argentinos ven anualmente. Resulta que al final uno termina diciendo lo que copia de todo un día de vorágine y de bombardeo de cliché y de lugares comunes en los que no te dejan pensar, y todo este estado que uno lamentablemente ya tiene una pésima experiencia que no querría nunca bajo ningún concepto volver a vivir. Tu papá lo plantea en un momento donde ni siquiera existía la idea de la ley de medios, lo que tiene de revolucionario, que estamos hablando de conceptos de personas que han pensado la realidad de un mundo, de un país, hace ya 40 años. Y sin embargo, cuando da toda la vuelta, caemos en que, che, al final tenían razón estos tipos, ¿viste? Cuando decían lo que decían. La literatura, como el arte que vos disparás cuando cantás el faro, son despertadores. La responsabilidad del soñador es despertar la conciencia. Ariel Urquiza hace el posfacio de tu libro, que me resultó encantador. ¿Qué tipo de familias uno construye y cuáles son los códigos secretos que estamos estableciendo siempre dentro de las relaciones endogámicas? Se posa en esta familia de la autora, que serías vos, en donde lo que cursó fue la improvisación. Esta improvisación que trae mucho caos y que trae tal vez mucho dolor a los asmáticos, se puede convertir en una pedagogía para los que vienen atrás, como hizo tu viejo con lo que nos legó en términos de cine, y vos como literata, lo que estás haciendo con tu escritura, o Paula Basalo con su arte de agarrar la guitarra y lo nutricio, lo que le va a dar el pan y la semilla, tiene que ver con la palabra que ella en el son envuelve. Y hemos tenido muchísimas oportunidades de hacer y deshacer en términos de lo que creímos que era el ser padres. Yo pensaba recién, escuchando el audio del papá de Estela, sintiendo cómo algunos seres tienen una distancia respecto de la sensibilidad de su entorno más cercano y una visión tan clara respecto de un espectro de cantidad de seres que están, una cosa muy acuariana, un poco alejada del núcleo, de lo sensible, de lo familiar, viendo hacia algo que tiene que ver con una vinculación que no es endogámica exactamente, como decía Irene. Y que eso puede ser muy costoso en términos sensitivos para los niños que ven a sus padres que tienen la mirada puesta en el horizonte, en algo como más, mucho más lejano, y cómo lo pueden vivir con angustia y con incluso desolación. Y sin embargo, estos seres están percibiendo algo que no pueden dejar de percibir. Es muy impresionante para mí el ver cómo a veces nos distanciamos de lo cercano por este llamado del futuro, que es algo que nos interpela también. Y cómo muchas veces nos equivocamos respecto de lo sensible, pero porque no tuvimos realmente ninguna escuela. No tuvimos una escuela vincular, no tenemos inteligencia vincular. Igual estamos hablando de dos generaciones distintas. En la de los 60, en los 70, me parece que la familia quedaba en otro plano. Primero, estábamos hablando de una época de grandes revoluciones. Precisamente. Claro, ahí es lógico que a la familia quedara en un plano secundario. Ahora lo veo a mi hermano y para él sí los hijos están en su foco. Pero estamos en otra época también. Yo creo que tiene que ver mucho eso. Por eso son esas contradicciones que yo encuentro, que son las que describo en el libro. No es que no eran importantes los hijos en los años 60 o en los 70, sino que había otras causas más urgentes que atender. Quizá en esta coyuntura, distinto. Y tenía que ver tal vez con el futuro de estos hijos, porque es una, seguramente que tu hermano o quien quiera que sea que esté reparando situaciones vividas con la profundidad con la que pueden vivir los niños. Entonces, en algún momento en la vida se te da la posibilidad de reparar con tus propios hijos lo que fueron errores de nuestros padres. Si es que tenemos la oportunidad, a veces repetimos absolutamente, pero Hasta que salvamos. El asunto está en que lo que hagamos tenga la oportunidad de la reconciliación. Siempre pienso en el último día. Y en alguna época me decían que yo era una persona negativa, porque... Fatalista, Irene. Fatalista. Y después me di cuenta que hay algo, un misterio maravilloso y milagroso de considerar que si vamos a morir, valdría mucho la pena reconciliarse con algunas criaturas que han sido nuestros precedentes en términos del ADN. Carolina ha hecho el camino del guerrero con Carlos Castaneda y hay mucha gente joven que está en contacto con el lenguaje. No sé si con los sentimientos. La problemática de la maternidad, del padre ausente o de un padre que ha marcado las cosas y nos ha herido, de muchas cosas que tienen que ver con las impotencias, con las incapacidades, tienen un meollo en un lugar atávico que por ahí está en la gelatina de la madre, de la madre, de la madre de mi abuela. Y que por un orden muy esotérico, cuando yo logro perdonar en mi corazón y reencontrarme con ese amor, libera todos los anteriores. Antes, situaciones así, a mí... Por ahí me choca un montón la palabra error en el otro. Siempre que transité una situación que quizás no estaba en lineamiento con lo que a mí me hubiese gustado que suceda, traté de observar al otro y de tratar de analizar como observador más allá del vínculo, de decir por qué esa persona reaccionó así o actuó así de esta manera. Nunca me planteé el otro lado, vos tenés la culpa de eso. O sea, siempre es como que dije, bueno, voy a observar a esta persona, ¿por qué? Y esta persona, con la distancia te estoy hablando, y no es distancia, sino voy a algo más cercano, a mi hija. ¿Por qué mi hija reacciona así conmigo? ¿No? En lugar de trasladar la culpa, de tratar de analizar qué la llevó a ella a transitar así. Es mi modo de ver esas cosas. Y por otro lado, que también no me quiero ir de esta noche, de decir, porque es algo maravilloso, porque acabo de conocer una persona maravillosa acá con este libro, después me voy a poner a leer tu libro, urgente, y a ustedes también, es decir qué suerte que tenemos la posibilidad, todos en este mundo, desde el lugar que nos tocó en la vida, de poder compartir nuestras vivencias y poder compartir nuestras experiencias, porque a través de ese modo de compartir, sea a través de un libro, sea a través de un programa de radio, sea a través de un disco o sea a través de un viaje en taxi, porque también la persona que está manejando el taxi por ahí te cuenta una historia de vida que no se da cuenta cómo te cambió la tuya, puede a través de una experiencia propia transformar la vida del otro, ¿no? Bueno, ves que esa es la verdadera red para mí. Ustedes que se vienen en la trasnoche a hacer un viaje de este orden, porque en algún lugar algo de eso que pasó sienten que puede ser verdadero. Como ya no tenemos más tiempo, nos tenemos que ir. Estela, Getino, te agradezco enormemente y ojalá que los radionautas vayan, no te digo mañana, pero en los próximos 10 días vayan y compren La Piñata, que es de la editorial Modesto Rimba, y que la van a leer de una pasada. No podés bajarte de eso, y de la misma manera aquellos que tengan un espíritu aventurero, Paula Basalo el 30 de noviembre va a estar en Concordia. Ah, mis amigos entrerrianos, sí. Y vas a... Me invitaron a regresar con el espectáculo De Dónde Vengo, así que vamos a estar ahí en Concordia. Y también hay otras fechas aquí en Capital Federal. Yo subo todas mis páginas, a Facebook, a Instagram. ¿Cómo te buscamos? ¿Ya tenés Paula Basalo. ¿Ya tenés perfecto. Una fecha acá? Paula Basalo. En Capital yo no podía poder ir a Concordia. ¿A Concordia quiero no verte podés? Acá. Ah, pero yo te voy a cantar acá, a fines de noviembre. Después lo publico, estamos cerrando el lugar. Por favor. Para que sea también divertido a los que van. Bueno, muchas gracias. Tenemos que ir a ustedes. Los vemos el próximo lunes a la medianoche. Les prometo, como cada lunes, que no va a haber ninguna seguridad con nosotras. No somos para nada incómodas. Muchísimo corazón. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Gracias, Agustín. Gracias, Carolina Marén. Estela Getino. Paula Basalo. Muchas de gracias. Corazón. El Expreso está abierto para ustedes. Muchas gracias. Hasta prontito. Chao. Pronto. Entre niña y mujer, a esa edad de mi vida, vi mis alas crecer y emprendí la partida.